Bien, amigos, empezamos en la segunda parte del programa. Como estábamos comentando en el bloque anterior, un poco del Mundial, en el cual Uruguay logró pasar a las semifinales, en el cual nos sentimos contentos por los hermanos uruguayos, quienes hasta ahora son el primer equipo sudamericano que ha pasado a las instancias finales de este campeonato mundial. Bien, ahora vamos a entrar al tema cultural netamente, que es el tema de hoy día, para lo cual tenemos en la vía telefónica, enlace telefónica al poeta, al famoso poeta importante, el señor Antonio Cisneros, que acaba de ganar un premio importante, el premio iberoamericano de poesía Pablo Neruda, en la cual nos sentimos a gusto y es un honor tenerlo por vía telefónica. Señor Antonio Cisneros, muy buenas tardes. Buenas tardes. Antes que todo, felicitarlo por este importante premio que usted obtuvo en reconocimiento a su larga labor de poeta y representante de la generación, la buena, muy buena generación de poetas del año 60. ¿Cómo ha tomado este reconocimiento a su obra durante bueno, todo el tiempo? Bueno, muchas gracias primero por la felicitación. Por supuesto que es una cosa pues que me alegra la vida, ¿no? Es un reconocimiento, un premio, ¿no? Es una cosa siempre muy, muy agradable y yo lo recibo en nombre propio, pero también en nombre de los poetas de mi generación, más aún, en nombre de los poetas del Perú. Y me atrevo a decir el nombre de los poetas del mundo, porque son tan pocas las ocasiones en que se reconoce la labor de los poetas, que ya que de vez en cuando premian a alguno, pues ese poeta debe aprovechar para agradecer el nombre de todos los demás. Bien, usted también, señor Cisneros, preside el Centro Cultural Garcilaso de la Vega de la Cancillería. ¿Cuál es la labor que se viene realizando en el Centro Cultural en apoyo a los gestores culturales? Bueno, desde hace unos 5 años y medio, casi 6, que existe el Centro Cultural Inca Garcilaso, que pertenece a la Cancillería. Sí, ahí nosotros tenemos permanentemente exposiciones pues de artes plásticas, sea en la forma de pintura, escultura, fotografía, grabado. También tenemos ciclos de conferencias, tenemos presentaciones de libros, conciertos musicales de cámara, en fin, hay una serie de cosas que ofrecemos a la comunidad y que poco a poco ha ido captando todo un público del estado de Lima, ¿no? Porque la mayoría de los centros culturales y de exposiciones pictóricas, en fin, están pues agrupados entre Miraflores y Barranco. Entonces es importante también tener un público que tiene relativamente muy poca oferta cultural, y en eso estamos, así es la cosa. Bien, sí, Miguel. Señor Cisneros, está a punto, ha seguido escribiendo, está por publicar nuevos proyectos, nuevos poemarios. Estoy por ahí escribiendo algunas cosas, pero usted sabe, la poesía es o no es. No es como la novela donde uno puede ir contando qué es lo que está haciendo, de qué se va a tratar, qué personajes va a tener. Pues en la poesía, de repente, hasta que no está terminado, es muy difícil decir qué es lo que se está haciendo. Pero por ahí estoy haciendo algo, sí, cómo no. Señor Cisneros, ¿cuándo finalmente recibirá el premio de manos del propio presidente Piñera? Estoy viajando el próximo fin de semana, y el día 12, el lunes 12, que es, dicho sea de paso, el aniversario del nacimiento del poeta Pablo Neruda, en Santiago de Chile, en la Casa de la Moneda, el presidente de Chile podrá entregar el premio. Señor Cisneros, ¿cómo ve usted ahora, en estos momentos, el ámbito de la poesía peruana, de las nuevas generaciones de poetas? Bueno, hasta donde veo las cosas, siempre la poesía peruana tiene una larga tradición de solidez, es una poesía realmente importante en la lengua castellana, y sigue gozando de muy buena salud, como desde los tiempos de Uren y Vallejo. Así es. ¿Y cómo usted piensa que el gobierno debería apoyar un poco más las actividades culturales que se desarrollan en nuestro país? ¿Usted piensa que este gobierno ha hecho algo mejor en cuanto a promover la cultura en nuestro país? No sé si el gobierno ha hecho algo mejor. Por lo pronto ha creado la Casa de la Literatura de la antigua Estación de Desamparados, que me parece una cosa importante como divulgación, ¿no es cierto? Para que divulgación de qué es lo que hay en literatura en el Perú para el público de la calle, para que, si bien eso no es realmente compenetrarse con la literatura, pues lo que compenetrarse con la literatura es leer los libros, pero por lo menos que tengan una idea de cuál es la trayectoria del Perú en la literatura desde la época precolombina, que es lo que hay en esa casa. Pero desde el punto de vista apoyo, en realidad en el Perú, ni este ni otro, ni ningún otro gobierno en general ha hecho demasiado como apoyo cultural, ¿no? Si pensamos en otros países, estamos muy por detrás. Nosotros ni siquiera tenemos un premio nacional de literatura, de poesía, de historia, no entregamos premios nacionales, no hay estímulos. Y los otros países, pues, sí tienen una serie de premios, de reconocimientos, de estímulos a los jóvenes, de becas a los jóvenes. Si el Estado en general en el Perú tiene por costumbre no participar en el apoyo cultural, pero es una costumbre muy antigua, tiene más de 100 años. En eso estamos a la zaga, me imagino, de todos los otros países de... No de los grandes países del mundo, sino simplemente de los países de América Latina, incluidos los países de América Central. Sí, señor Cisneros, quería preguntarle, como director del Centro Cultural Inca Garcilaso de la Vega, ¿qué actividades están realizando, tienen programadas para este mes? Ajá, nosotros tenemos el jueves entrante, inauguramos una gran muestra, que es un relanzamiento de la colección de textiles pre-incaicos del Museo Amano. Vamos a hacer una gran exposición de tejidos pre-incaicos del jueves entrante. Actividades de difusión con taller y conferencias, cómo no, el miércoles entrante a las 7 de la noche tenemos la conferencia de un importante historiador argentino sobre los 200 años de la independencia argentina. Bien, señor Cisneros, le agradecemos nuevamente sus palabras. Nuevamente lo felicitamos por este premio, importante premio, que lo reconoce como un poeta que ha trascendido en nuestro país. Y esperamos que sigan llegando los premios y que usted siga contribuyendo a nuestra literatura. Sí, Miguel, algo que quisiera decir. Muchísimas gracias. Sí, señor Cisneros. Por último, ¿le gustaría dar la dirección del Centro Cultural? ¿Cómo no? Es el Girón Ucayali, número 3, ¿qué cosa es? Girón Ucayali 391. Eso es en la misma cuadra donde está el Palacio Torre Tagle, que es la Cancillería. Pues al lado del Palacio Torre Tagle hay otro palacio, la Casa Astilla, que es el Centro Cultural Inca Garcilaso. Es un lindo palacio, además. Esperamos que con ahora que ya tenemos la información, esperamos que la gente empiece a acudir a estos eventos que son muy importantes para promover nuestra identidad en nuestro país. Señor Cisneros. No, muchas gracias. Muchísimas gracias. Sean todos ustedes al Centro Cultural Inca Garcilaso. Ahí estaremos, doctor Cisneros. Muchísimas gracias. Muy buena suerte. De nada, gracias. Bien, amigos, hemos acabado este bloque. Tenemos que ir a una pausa y volvemos nuevamente con el programa.